Si querés revivir los momentos que se dan en esta colección de inexactitudes radiales bautizadas como hemos fracasado con todo éxito, lo único que tenés que hacer es tipear en internet www.hemosfracasadocontodoexito.valledeuco.com. Y ahí están nuestros correos electrónicos. Si querés mandarnos algún material que leamos en este programita, podés hacerlo como lo hizo el señor Carlos Fernández, que nos ha mandado unos textos bastante interesantes. Y a continuación vamos a leer uno denominado Territorios Engendrados. Y dice así: esperar que las cosas sucedan, es decir, que tan solo sucedan, es como esperar a la muerte. Puede que suceda ahora mismo, enseguida, después o en años. En cualquier caso, ya es tarde. La súbita intervención de los espíritus en las contiendas corporales, por no decir materiales, queda tan feo, no solo desfenestra de nuestra conciencia esa antigua costumbre de saber lo que va a pasar, sino que además, y eso es lo bueno, engendra los tan mentados territorios de los que hablaba Andrés. Esos territorios que se engendran con las presencias y que perduran aún después de ellas, haciendo de sus ausencias la palabra hecha canción o hecha emoción. Aún estando lejos, uno los siente, y qué tanto, que hasta duelen o te hacen reír o ambas cosas, sin saber bien qué es, como ahora. Esperar al otro y que el otro nada, es como la muerte que llega sin decir mucho. Y es a veces, no esperamos mucho del otro, sino apenas algo que lo diferencie, una pizca de la muerte, y que con eso, que casi no es nada, nos cree un universo tan inmenso que el otro ni se da cuenta y hasta cree que es un chiste y se ríe. Y uno, para que el otro no se dé cuenta de su poder creador, ríe también y se calla. No es necesario más. El milagro ya sucedió y no hay dioses que nos salven de creer otra cosa. Los temerosos nos aconsejan esperar, no intervenir, no arriesgar nuestra pizca de Dios. Lo hacen porque saben que los territorios no se engendran en vano y que para solventarlos no alcanza con esa pizca de algo que en definitiva no es nada y que después, ay después, cuando el universo es tan creíble como inevitable, las facturas llegan gordas. Pero ¿qué hacer cuando de pizca ya se hizo universo y nuestra súbita presencia se engendró en vaya uno a saber qué terribles territorios? ¿Qué hacer cuando se nos desborda el alma intentando que el cielo no se nos caiga encima? ¿Qué hacer cuando solo queríamos una pizca de algo y ahora resulta que ese algo nos cuesta todo un universo? Postdata: en esta dictadura de flores que se queman, sigo sacándole filo al mismo sueño para regalártelo. Muy bonita, agradecemos este texto a Carlos Fernández y le dedicamos esta canción de Los Redondos de Ricota.